Chacón. Estamos aquí, Roxa Rosael. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco. Episodio 350 del podcast en riguroso directo de tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta, all around the world, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Hoy estamos arrancando con los power metaleros suecos Evergrey. Estrenan este adelanto llamado Eternal Nocturnal de lo que será su duodécimo álbum de estudio Escape of the Phoenix. Una escapada del Fénix eterna y nocturna. Menuda noche, joque noche. Y por supuesto te vamos a acompañar durante la próxima hora para que te lo pases bien. Entran los primeros saludos de la tribu Tornasca vía el grupo de WhatsApp de esta comunidad rockera. Tenemos saludando desde Barcelona, Saruca. La Cataluña creo que se hace presente. ¡Wow, yeah! Tenemos también saludos desde la capital de Charlie Rock and Roll. Kaiso Nacho desde Iruña, Nafarroa Pride. Aparece también el Zaragoza Style de la mano de Eli Creator y Rubén Oteo. Oteo, pero no te veo. Bueno, convierte en el WhatsApp suficiente. Aunque mucho mejor en persona, a ver cuándo la pandemia lo vuelve a permitir. Tenemos también a Sevilla, nuestra vaquera roguera desde el macizo galaico. Tenemos también a alguien escuchándonos desde Irlanda, Hay alguien también que nos pone de origen desconocido. Tenemos también desde Arrasate a Rocío y veo que nos está creyendo por aquí, nos está sonando también Armando desde Cajetas. Y ya sabéis que, como siempre, conforme nos vais saludando, pues se os va citando, nombrando aquí en Pequeño Ternasco. Y al episodio de hoy le da título la primera sección del programa La Noticia Tonta, que trae el siguiente titular, Roxa Roxae. Espera, ya te lo digo. Ice and Air y Demons and Wizards desaparecen de la web de Century Media. Me encanta que los planes salgan bien. ¡Azurrir mierdas! Así se titula este episodio número 350 de Pequeño Ternasco. El pasado día jueves 7 de enero ya os comentábamos, pues bueno, que habían pillado en pleno ataque al Capitolio estadounidense al cantante de los Ice Earth, bueno, cantante, guitarrista de los Ice Earth y también de los Demons and Wizards, John Schiffer. Y si recuerdas, comentaba que, bueno, que aquí todo el mundo tiene derecho a opinar o a pensar de la manera que mejor le venga en gana y que los demás tenemos el derecho, pues, de a lo mejor dejar de poner sus putas canciones, ¿verdad? Pues bueno, en Pequeño Ternasco no somos los únicos que pasamos del colega este, porque Century Media, que no ha emitido ningún comunicado sobre por qué ha echado a estas dos bandas de su sello, que también, por otra parte, no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Te echo y no te explico ni por qué, a tomar por culo, gilipollas. Pues bueno, se puede comprobar en el listado de artistas del sello alemán, un sello que pertenece a Sony Music. Aquí ya estamos hablando de multinacionales, y como se están desmarcando todas del Trump, primero de Donald Trump y ahora del trumpismo, pues no nos sorprende nada este hecho. Pues se puede comprobar que ya ninguna de las dos formaciones, ni Ice Earth ni Demons and Wizards, aparecen en su web ni en la tienda de la discográfica. Cabe recordar también, que esto no lo había dicho, que los músicos que acompañan a John Schaffer en Ice Earth se desmarcaron de las acciones del líder de la banda. El cantante Stu Block, el bajista Luke Appleton, el batería Brent Smedley y el guitarrista Jake Dreyer publicaron un comunicado diciendo que no apoyamos disturbios ni actos violentos. Asimismo, Hansi Kurz, compañero de Schaffer en Demons and Wizards, publicó un mensaje a través de su banda principal, los Blind Guardian, distanciándose del asalto al Capitolio y de cualquier acto violento. Que John Schaffer sea tonto no quiere decir que las bandas tengan que dejar de existir, pero evidentemente da la sensación de que si continúan no van a ser con el coleguita este. ¿Te ha salido la cara la broma, amigo Schaffer? Sin sello, sin bandas, sin amigos. Ahora lo mismo empiezas a sentir miedo. Sangre derramada por el suelo de tu habitación, tu cara empapada, rabia, miedo. miedo, que es precisamente el título de esta canción que ya está escuchando, uno de los temas que vienen incluidos en Funeraria la Moderna, el EP al que la formación de Requena ha aprovechado para grabar, pues registrando viejos temas y nuevos. De hecho, se han reunido porque era una formación que ya no estaba en funcionamiento. Y han sacado este nuevo trabajo, Funeraria la Moderna, del cual escuchas Miedo, rompiendo filas, sonando en Pequeño Ternasco. ¿Qué coño ha pasado? Tu espíritu contesta en forma de poesía. Las venas me cortaron porque estaba enamorado. Tu espíritu contesta en forma de poesía. La vida me he quitado porque ya no me ha aceptado. Más ternascos y ternascas a la escucha. Nos saluda el Setos desde Madrid, también desde Madrid, Belén. Elías, Elías también está en la escucha, Elías de los Ratones Colorados. Anímense a mandarle preguntas al amigo Dani del programa La Fauna, que va a hacer un especial con los Ratones Colorados, que te pedes Mercedes. Más saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, San Jamel de Murchante. Desde la República del Genil, ese Manolo. Los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Hoy el programa no es para oídos sensibles. Los miércoles toca ruido y hoy viene la sección especialmente dura. Mucho deathcore y mucho desde Estados Unidos. Empezamos, arrancamos con este sencillo debut para el quinteto deathcore proveniente de West Palm Beach en Florida, llamados Existence Has Failed. La existencia ha fallado. Y el título de esta canta que abre el Rincón Oscuro es La Reliquia de la Familia, de Family Heirloom.

is praying the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Going away to hide, no escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Seguimos con más deathcore estadounidense. Aprovechamos para saludar a quien nos está escuchando desde ahí, que hemos visto una banderica al lado de una banderica de la barra y estrellas al lado de una IP, así que nos están escuchando desde los States. Y bueno, estamos escuchando una banda que viene desde el mismo Austin, Texas. Estos son Papá Serpiente, Snake Father. Lo que escuchas tiene un nombre muy difícil de pronunciar. Shift o algo así. Y es el tercer sencillo de la formación previo a su próximo álbum, que se lanzará un poco antes de final de este 2021. Claro, como esto tiene, ya se han dado cuenta de la situación, dice, como no vamos a tocar en 2021, lanzamos el disco final, igual vendemos algo en Navidades y en 2022 ya podemos tocar. Ya tenemos también a Desa la escucha, retozando en la charca barro. Y también tenemos desde Alemania, desde Osnabrück, a Mercedes. Mixtape, ya sabéis, bueno, excelente acogida la que tuvo el programa ayer, pegándose con el Wyoming, y aún así, gente escuchando en directo vía saltomatarradio.com. De putísima madre, co. Hombre, aparece un poquito de Logroño Power, menos mal, ese Javi Truman. Que se detienen mercancías, van frenando. No!

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ese Rafalillo del Despliego desde Córdoba, ¿qué pasa, men? Llegas justico para las bizarradas. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Hoy no le he puesto un título genérico a las bizarradas. Venga, hoy, como sabéis, eso sí, la primera nos la manda Alma. Alma nos ha mandado el título, venga. La suerte de encontrarse tirada una fortuna en objetos de Star Wars. ¡Ahí va, ahí va! ¡Hala, qué chorrazo! Una pareja británica puede estar agradecida por su buena aventura. Es que pone buena estrella, pero la estrella es de la muerte, entonces no es correcto. Un vecino les dejó en el garaje un montón de bolsas de basura que contenían un auténtico tesoro en juguetes de Star Wars por valor de 400.000 libras esterlinas, casi 450.000 eurazos. La pareja que vive en Stourbridge, en el centro de Inglaterra, no sabía muy bien qué hacer con esta cantidad de muñecos y de naves espaciales que su vecino había ido coleccionando a lo largo de los años. Fue su hijo, que anda más vivillo, el que tuvo la idea de llamar a una casa de subastas para calcular el valor de aquellos cachivaches, entre los que había piezas que estaban todavía en las cajas originales, que por cierto... son las que valen pasta, de verdad. Si no están en la caja... Amigo... Algunas estaban ligeramente húmedas debido a la manera como se habían almacenado. Pero se trata de la colección de objetos más bella de Star Wars que he visto en mi vida. Aseguró al diario británico el experto de Aston's Auctioneers. Los subasteros Aston, Chris Aston se llama el tipo. Hemos recibido muestras de interés del mundo entero y estábamos seguros de que la venta sería un éxito, agregó. Entre los objetos en venta se encontraba un comandante de Star Destroyer, una de las naves de la flota del Imperio Galáctico, uno de los dos únicos ejemplares conocidos en su envoltorio original, que se vendió por 36.300 euros. Una figurita de Jawa, los pequeños seres encapuchados de ojos brillantes, en su envoltorio original, que es uno de los 10 ejemplares conocidos, encontró comprador por 30.500. En cuanto al grupo de 8 figuritas inspiradas en la película El Retorno del Jedi, que le costaron al coleccionista menos de $2 al principio de los años 80, se vendieron en 1.500 eurazos. Objetos como el casco de Stormtrooper, las fantasías del Imperio, el ojo del pequeño robot R2-D2 que ha participado en las 9 películas de una de las sagas cinematográficas más célebres del mundo, atraen a coleccionistas dispuestos a pagar lo que sea para adquirir un pedazo de este universo. Una figurita de Luke Skywalker, que en 1978 se comercializó como un juguete para niños, fue vendida en 2015 en una subasta organizada por Sotheby's en 21.121 euros al cambio actual. Pero ¿cuánto friki con pasta, por favor? Hay muchos. Vamos a tener que hacernos friki rosaros, ¿sabes? A ver si cambia nuestra economía. A mejor o qué. Pero primero habrá que ahorrar para ser friki o qué. No lo sé, pero hija, tienen una facilidad para tener dinero los hijos de puta que cago en... Según el subastero este, según Aston, la pareja estaba encantada de la vida con su suerte. Dice, debe tener la misma sensación que si les hubiese tocado la lotería. Ya te digo ya. Sin haberla comprado, además. Correcto. Pues con el pastizal que acaban de ganar, les da para comprarse tranquilamente una... casa grande. ¡Dinancia menos cuarto se crea! Casagrande es este proyecto de thrash metal progresivo de, en sus propias palabras, un thrasher italiano pasado de moda. Bueno, este señor, yo lo he visto en la foto y es un señor, que va girando ya más para señor que para jovenzuelo, Pues acaba de lanzar un álbum debut homónimo que recopila composiciones que ha hecho desde el 99 hasta día de hoy. Escuchas uno de los cortes incluidos, al que ha titulado Inferno. Probablemente una de las cosas más exóticas que hayamos puesto en este programa. Thrash metal progresivo cantado en italiano. Ah, mira, que nos cuenta Rafaelillo que aquí estamos, que hoy hay lluvia y si hay lluvia, pues no hay campo. Pues oye, lo siento por tu curro, pero encantado de que nos puedas escuchar en directo, amigo. Bueno, vamos a hacer un poco función del telediario porque nos manda Elías una noticia de ultimísima hora. Se ve que ha habido una explosión de la hostia en el centro de Madrid, en Puerta Toledo. Parece ser que es una residencia y que hay víctimas. Bueno, nos iremos enterando a lo largo de la tarde, seguro. Joder, la chica lleva las residencias, la hostia. Más saludos hasta Logroño. ¡Ese Diego, compañero, qué grande! Los músicos estos están sanos de mente. Es uno solo. Es uno solo, muchachos. Es un proyecto unipersonal. Oye, y el tipo se ha tomado la molestia de mandárnoslo al correo de la emisora. Pues sí. Yo lo escuché y tampoco me parecía que estuviera tan mal. Sí. Por lo menos curioso. ¿Quieres fumar marihuana? Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar pelotas a toda leche! ¡Esta mierda es buena! Vaya, vaya, pero si es la banda del porro. Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito marihuana. El siguiente titular es uno y trino, ¿eh? Y nos lo manda nuestra ternasquita Belén. Vamos ahí. Las tres noticias de Portugal que desatan la envidia en España. Anda, alégrame el día. No lo sé, no lo sé yo. En las últimas horas se habla mucho de Lusitania en Twitter, gracias a un mensaje que publicó hace tres días un usuario en el que ponía de relieve las grandes diferencias entre ambas naciones a pesar de sus cercanías, es decir, entre Portugal y Afganistán. El tuit en cuestión no puede ser más contundente. Dice así: no es Finlandia ni Noruega, son nuestros vecinos. En la primera de las tres noticias se puede leer: Portugal reduce un 10% el precio de la luz ante la ola de frío y el inicio de su nuevo confinamiento. Igualico que aquí, vamos. La medida fue anunciada en un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente, que explica que se trata de un apoyo extraordinario que los comercializadores aplicarán directamente en la factura. Insisto, igualico, igualico que aquí. La segunda noticia que ha recalcado este tuit es un reportaje que La Voz de Galicia publicó en diciembre y cuyo titular decía de la siguiente manera: Portugal recalca cuál fue el principio de su revolución educativa. Atentos, atentos al misterio. Preguntar a los profesores. En él se contaba cómo Eulalia Ramos, subdirectora de Educación del Ministerio de Educación de Portugal, explicó que en ese país se cambió el currículo, los espacios y la evaluación a partir de una encuesta a todo el profesorado. Oye, qué cosas más raras hacen en Portugal, ¿eh? Chico, yo no sé cómo pueden vivir ahí. No sé, tampoco. La tercera noticia aparecida en este tuit que os comento también llama poderosamente la atención. El titular es muy potente: Portugal premiará con un bono de media nómina a casi 25.000 sanitarios de los que estuvieron en primera línea contra la COVID. Además, se dará un día de fiesta por cada 80 horas de trabajo normal y efectivamente prestado durante el estado de emergencia. Y un día por cada periodo de 48 horas de trabajo suplementario que deberán hacerse efectivos estos dineros antes de que termine 2021. Los sanitarios de aquí de España están... De hecho, eso nada, de aquí nos pagan mucho mejor. Estarán echando a llorar ahora. Y nos tratan de putísima malder. Tanto meterse con los vecinos, Menos mal que nos queda Portugal. Aprender de los lusos y así quizás alcancemos la redención. Ain't no redemption, ain't no release, I'm begging. Redemption, redención, atentos, atentos a esta banda que... de la cual escuchamos el tema que da nombre, o que dará nombre, a su larga duración debut. Una formación británica llamada The Nova Hawks, liderada por la voz de Heather Leoni, que le dan al blues rock a base de bien. A mí, de lo que más me ha gustado esta semana, ya te digo. To waste. He had everything to más al pobre Elías, que está que trina. Dice, nos pone un titular que dice: la Comunidad de Madrid da la orden de no volver a contratar a ningún profesional que rechace ir al Isabel, al Isabel Zendal. Pues que no vayan al Isabel Zendal y que se vayan a Portugal. Mira, el amigo Manolo está de acuerdo conmigo. Esto suena realmente bien de Nova Hawks. Redemption. asaltomataradiorock.com. Silvi, qué puñetera. Dice, yo me voy a Portugal. Y dice Elías, yo también, Silvi. Y le suelta la otra: a mí me queda más cerca, hora y media. Durito el programa de hoy, ¿eh? Mucho deathcore ha habido, mucho deathcore. Pero también hemos tenido punk, power metal, blues rock. Durito y variadito, el pequeño Ternasco 350, este que hemos titulado Azurrir Mierdas, John Schaffer. Si gustas de quedarte conectado a saltomataradiorock.com, a continuación nuestro viene otra semana de rock con mi buen amigo Javi del Valle, que parece que se anima a seguir haciendo programitas, a ver. Luego, cuando acabe otra semana de rock, ya sabéis, el amigo Metal DJ Manos de Plomo, nuestro Ternasco Dani, Rock Station FM, en riguroso directo desde Alcosanse. Y nosotros, pues, casi que nos tenemos que despedir ya, pero ya sabéis que queda los miércoles, tenemos una sección que está un poco en peligro de extinción, pero que vamos a capear unas semanas más. Vamos a capear unas semanas más porque la canta de hoy la he pillado yo, pero Des me ha enviado un par más. Quien no lo sepa, ahora se entera. Ahora llega. Lo inmolado por el final. Hoy tenemos una animalada de recontraversión. Hoy casi hemos liquidado el programa con italianos y estadounidenses, ¿eh? Italianos, más italianos, italianos recontraversionando a italianos. Esto que suena es el blue de los Eiffel 65. A cargo de esos grandes death metaleros, la península, la bota, los Fresgot Apocalypse. ¡Qué burrada de tema! ¡Venga! Ahí os lo dejo con esta pedrada en las orejas, pero no se vean todavía, que queda despedirse, comanda Sanper de Calanda. ¡Uy, pero si no había saludado a nuestro compañero Dani del programa La Fauna! ¿Qué pasa? And all the trees are too. I have a girlfriend, she has some blue. We want your people, you're the workaround. I like my current, it's an inside. We want your words, the sun and all the thing. We want your feelings, the living to me. Nos largamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final. Hombre, tanto como necesidad no, pero costumbre sí. Cuenta, amigo vecino Santi, pequeño Terrasco, también se despide de todas y de todos vosotros. Recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, camino a Portugal o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. agradeciendo enormemente la escucha, tanto si lo has hecho en directo como si nos estás escuchando vía podcast. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. ¡Sabor!